desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El Punto Radical. Thank you. ver el umbro. Thank you. Thank you. Independencia, Cerros y Unos. Thank you. pendejo le guste la tata. En Punto Radical. Thank you. Y así terminamos esta edición de Atatao. Comenzamos con una grabación de campo hecha durante las intervenciones de Aluardí en la jungla peruana. Estas grabaciones fueron de Madre de Dios. Muy pronto lo pondremos para descarga gratuita desde Alonet. Luego continuamos con Muway, una grabación del festival Otro Río, publicada por Mente de Chat. Seguimos con Elle desde Argentina, con algo de su nuevo disco. Luego con una remezcla a cargo de Autecre para Silvaña, del disco Delay Tambor. Y por último, un track de la última publicación de Moscas Necrasov. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. ¡Pero llegamos a los ceros! Todo esto lo pueden encontrar para descarga gratuita. Entren a la página web www.aluardi.net y en el link que dice Aloblog encontrarán todo el playlist con los links adecuados. Dejamos el programa con el infaltable Cristo Demoledor y su track Rosa Despellejada.